Casi 35 minutos sobre las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con más cuestiones de actualidad local. Hoy, por ejemplo, poniendo la vista en el trasvase Guadiaro-Majaceite, porque después ya de un buen número de años, desde el 2010, no se abría el trasvase, esas compuertas no se accionaban y, por tanto, no se recibía caudal en nuestra zona, en el río Ubrique, desde el Majaceite. Y ya, bueno, pues en estos días, por fin, finalmente, de nuevo se ha puesto en marcha, así que es un dato, por supuesto, de interés que queríamos llevarles junto a otra serie de cuestiones que tienen que ver con la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y de Tamal. Por eso tenemos a su portavoz y coordinador al otro lado, al otro lado del hilo telefónico, ¿no? Aquí, al otro lado de la mesa, que está con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique. Pepe Arroyo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, con un dato que sería, bueno, pues incluso histórico, podemos decir, en el sentido de que hacía ya casi 6 años que no se abría el trasvase. Sí, el trasvase no se abría desde el 2009-2010, aquellos daños que ocurrieron en el río de Ubrique y en el arroyo de Barrida. Estuvo funcionando un tiempo. La razón es por qué no ha estado funcionando el trasvase en un primer momento, o los dos primeros años, fue porque todo el mundo recordará aquellos años donde Las Pachecas, la zona de la Ina, Jerez, se inundó. No solamente el aporte era del río Guadalete, sino del Majaceite. El Guadalete, gracias a que tiene una presa que es la de Zahara el Gastor, logró retener agua. También el embalse de Borno estaba a poca capacidad y hubo un par de años que hubo hasta que desembalsar, o la regulación, que es una de las funciones, aparte de regadío, de estos embalses. Bueno, pues hizo que Guadalcacín, que es la segunda presa más grande de Andalucía, ten en cuenta que está en los 800 hectómetros cúbicos, sobre 800, el embalse como referencia a los hurones, perspectiva a los ubriqueños que conoce, es de 120, es decir, que no podemos ver la cantidad de agua que se embalsa. Los dos primeros años, pues tiene una regulación, la regulación contempla que cuando está a cierto nivel, para contener una riada que se podría dar, se estuvo, digamos, sin trasvasar agua, si bien había suficiente agua en el Guadiaro, que por cierto ocasionó bastante daño en la zona de Jimena y de sus pedanías de San Pablo y de Bujaceite y del Tesorillo, quería decir, eran todas localidades. Entonces, luego sí, ya hace 2 años ya se podía trasvasar agua porque el nivel había bajado del 70% de Guadalcacín en nuestro. Pero no había caudal suficiente. Pero no había caudal y había que retener o recuperar el acuífero de la zona del Guadiar. Sí, ya no con sorpresa, alguno no se había trasvasado este año ningún caudal, pero nosotros ya viendo las previsiones y demás, que ten en cuenta que la comisión de explotación del trasvase está que no se puede, ellos consideran que no se debe desperdiciar ni una gota de agua. Si ha estado 2 días lloviendo y llevando un caudal el río Guadiaro importante en la zona de Corte, en el azud de Sevillana, se le llama así, de la eléctrica Sevillana. Y cuando ellos han considerado que el caudal que marca la ley, que pase, que son sobre 100 hectómetros cúbicos para abajo, pues aquí se ha abierto, tendría que decir, por sorpresa, para los ciudadanos, que si bien la comisión de explotación, los técnicos dicen que avisaron al ayuntamiento de Ubrique por un fax, y al 091 nosotros no nos enteramos, ocasionando, pues, en un primer lugar, primero la sorpresa por la cantidad de agua, casi se dobla en la zona de Badeo el caudal que lleva el río Ubrique, y en la zona de la Barría cogió a algunas personas hasta con grado cerca del trasvase, porque se abrió a las 2 de la tarde. Y en un principio, bueno, están funcionando desde entonces, que primero con un caudal relativamente pequeño, que todo el mundo pensó que era simplemente una avenida o las aguas de lo que es Barrida, pero luego lo aumentaron a 17 metros cúbicos por segundo y ha tenido pico en la información que se puede bajar desde internet, pues cerca de los 30, que es el tope que puede estar. Hace un rato me han llamado del río porque son varios los oleadores, vecinos que están asustados, que están al lado, y me han dicho que el nivel ha bajado, lo que sí es verdad que todavía no he podido contrastar si este dato se debe a que también hay menos agua ya en el Guadiaro, si ha bajado el nivel, o bien está bajando los niveles de agua de Barrita sobre todo y de Río Ubrique, que es menos probable porque los del nacimiento están todos ya rotos, ¿no? Entonces, digo lo de la cota baja. Entonces estamos ahora mismo con un trasvase, lleva desde las 2 del viernes y a plena explotación pues desde el mismo sábado, y ahora mismo pues la cantidad de agua no la podemos precisar, pero será importante porque de no verse el agua en la zona del embalse al fondo, en lo que la curva que va a la pasada de Córdoba, ya el agua esta mañana ya se estaba aproximando, por lo tanto ya el embalse después de 5 casi 6 años, bueno, pues ya está otra vez en explotación, cumpliendo la función para, hombre, garantizar, es previsible que tengamos unos años de sequía, pero garantizar de que va a haber agua para el consumo por la provincia de Cádiz. Así que desde las 2 del viernes, reabierto el trasvase después de más de 5 años, se ha vuelto a poner en marcha, continúa, ¿no?, de forma ininterrumpida, y como decía, podemos ver imágenes del caudal, pero ha subido bastante, y por ahí un poco la preocupación incluso, ¿no?, de alguna persona, ¿no? No es solamente preocupación, es que estamos a niveles de daño de las avenidas grandes y un poco más baja, digamos, de aquella que ocasionaron tanto daño en el río. La situación no es alarmante, pero sí, en el seguimiento que le estamos haciendo desde el viernes, que creíamos que esto se había solucionado, pues, por ejemplo, se solicitó y se puso en su momento, y hay una boya de nivel de agua en el puente de los Cuatro Ojos, de allí de la zona de Cotomulera, de la carretera que va al embalse, y bueno, este tiene oscilaciones y nos estamos viendo que es un dato que deberían de ellos, para que fluctúe más que el agua, el nivel de agua en el río debería de regularse según el caudal que de aporte de la garganta de Barría, debería, digamos, de cortarse agua de trasvase en la zona del Guadiaro, Armas Aceite. Bueno, los picos son que sube medio metro, sube 70 centímetros, bueno, eso nos preocupa porque lo que entendemos es que el nivel máximo que debe, y en ello estamos, soportar el río Ubrique para evitar daño al arroyo de Barrita, tiene que ser los metros o los centímetros que se considere. A partir de ahí, la regulación se tiene que hacer obligatoriamente, digamos, en la embocadura del embalse. Eso no lo hemos conseguido. Es más, lo hemos comentado aquí varias veces, una lucha permanente, y estamos ya seguros que la vamos a conseguir. Si importante es el agua de aporte del trasvase al arroyo de Barrita, que es de la garganta, y también del arroyo de Garciago, más importante es Río de Ubrique. En el Río de Ubrique no tenemos ninguna boya, no sabemos qué tanto por ciento a partir del puente del Matadero a través del río lleva el río, que también tendría que ayudar a regularizar y contar en un momento puntual, a lo mejor media hora, una hora, una avenida importante. Todo para seguridad, para inundaciones, para que no haya daño en propiedades, para el tema del medio ambiente y también para personas que en un principio todo el mundo sí sabe que está lloviendo, pero no sabemos el aporte en los metros cúbicos que fueron de pronto, porque aquí en la curva que está dando de nivel, es que se ha subido la capacidad, el triple de agua que se trabajaba en un momento. Bueno, pues es lo que ha pasado, que vecinos, por ejemplo, que lo están pasando, y ellos habían creado y se había colocado una pasarela, esta pasarela se la ha llevado totalmente. Menos mal que prudentemente, y además por seguridad, todo está anclado y por lo tanto solamente se ha derribado la pasarela y se repondrá cuando baje el nivel. Pero es que estamos con zona aislada donde hay señores que tienen finca, y también esta mañana ya me dice uno de los vecinos que ha ido a la vía pecuaria, que la vía pecuaria ya se ve unas calvas que antes no estaba, por lo tanto otra vez está llevando el agua. Bueno, es que ya hay que paralizar, que entre una situación y otra resulta que no se tiene la seguridad de que se está haciendo una gestión agropecuaria en el campo o se está visitando su parcela. La otra es que medioambientalmente se está perjudicando mucho tanto un río como otro, y que nosotros pensamos que ya se tiene suficiente información para saber cuáles son los pasos que tienen que dar las distintas administraciones que tienen competencia en el río de Ubrique, en el arroyo, a nivel de dominio público, como la Dirección General de Infraestructura en relación con la Comisión de Protección del Trasvase, que lo que nos pueda molestar es que estamos ajenos, digamos, a esa Comisión de Explotación, a las inversiones que se tienen realizadas, pero sufriendo todas las malas consecuencias, digamos, de la explotación del trasvase, ¿no? Así que ahora vamos a ir con eso, ¿no? Nos decías que hay propietarios, por tanto, que han quedado aisladas sus fincas. Sí, quedaron aislados. El sábado estuvieron al lado del puente, está al lado, la ha tirado el puente. Bueno, no se quedan aislados porque siempre que haya un repecho, haya un monte y haya que salir a campo a través, bueno, pero no está saliendo por la entrada natural del paso. Esta persona... no se me confirma, hay una persona que el coche, si pasa con coche, menos mal que ya lo saben, y tan pronto ve una nube ya no vamos, y si se abren el trasvase, pero tuvieron que entrar dando un rodeo todo brique, y cuando digo dar un rodeo son de kilómetros, puede ser 10 kilómetros, oiga, si yo tengo que dar la oveja, y andando, y demás, bueno, pues es una situación que se soluciona con los pasos o con la regulación del trasvase, y que esta infraestructura provisional que se está creando de paso, como es esta pasarela metálica, por lo menos nos aguante para la gestión diaria, que no estamos haciéndolo para que pasen vehículos, para que pasen animales o personas, sobre todo personas, y no nos quedemos aislados. Luego los daños más evidentemente en la parte de arriba y en algunos sitios es que el ganado, bueno, pues ya no vas a beber, afortunadamente ha bebido, tiene un abrevadero, tiene una toma, pero evidentemente no podemos vivir a expensas de falta de información por el funcionamiento del trasvase o porque el funcionamiento del trasvase nos mantenga una avenida de agua, un nivel de agua lo suficientemente alto para dejarnos aislados en la zona, cosa que no ocurre cuando llueve, viene una tromba, bueno, pues llueve, se va y se acabó, ¿no? Aquí es que, no sé, ahora llevamos 3 días con un nivel alto y ahora no sabemos cuántos días más vamos a tener abierto, digamos, el embalse y sin poder acudir a la finca, ¿no? Por cierto, hablando de datos, en cuanto a precipitaciones, porque hay pluviómetros también repartidos por diferentes lugares del entorno, no sé si tienes el dato. Sí, la que tiene el mismo trasvase, que es la que se encuentra ahí al lado de la desembocadura, en el parque preurbano, son 47-48 hasta esta mañana. Pero, bueno, las previsiones que siempre tenemos, lo que ha caído en la zona, pues anda sobre los 20 y tantos en la zona de los Hurones, los 80 y tantos en la zona de Grazalema, por lo tanto, dependiendo del término municipal. Pero son los datos que ellos luego utilizan para ver la media de precipitación en esta zona, en lo que es la zona del embalse. También utilizan la zona de Málaga, que también ha caído más en la zona de Corte de la Frontera. Pero que los datos que facilita hoy en día y que esta información de cualquier persona que sea curiosa son datos públicos los que se pueden conseguir a través, y a tiempo real además. Y a tiempo real en el site te dice cuánto agua se está trasvasando por el trasvase, qué nivel tiene el puente de los cuatro ojos de altura, también la zona de corte, tanto la presa como cuánta agua le está entrando, y hay un radar que te lo dice, es decir, hay una serie de datos que sin tener que ir al campo nosotros lo sabemos. Lo que hacemos es que los vecinos del río y yo cuando me acerco es que quiero ver el efecto de este caudal, y además como son comparativas te pueden sacar la gráfica la misma para tener una idea de que no es que no llueva a gusto de todo, es que la lluvia o tiene la gráfica y la interpreta sobre el terreno, pero o no, digamos, no controla la situación, que es lo que antes me refería, de que cuando hablamos del enreero para abajo y va un caudal de agua, no sabemos qué aporte es el que da el río Brique desde su nacimiento dentro de la localidad y también de arroyo seco, qué caudal es el que aporta la garganta barrida y los 30 metros cúbicos que pueden pasar el trasvase, qué tanto por ciento y cómo afecta. Esa regulación o ese control, y sobre todo que si hay que cortar para evitar daño en la zona ya, iba a decir la zona urbana de Ubrique, que también, porque el PP1 y el PP2 ya se puede considerar la zona de expansión, es que nos encontramos con el problema que se puede dar ahí, que una avenida importante afecte, digamos, la vivienda que se encuentra en este lugar, ¿no? Pues si quiere tener esos datos, por cierto, como decía Pepe, ¿no?, en tiempo real, además, es el Sistema Automático de Información Hidrológica, el SAI, de la cuenca Guadalquivir, que incluye también la del Guadalete y Barbate, así que si se mete en un buscador, se entra en esa página y pueden ver los datos en tiempo real, como decimos, datos que hemos comentado. Bueno, al hilo de todo esto, hablando de la situación, ¿no?, y del informe que se sigue realizando por parte de una empresa en torno a la situación del río Brique, después de aquellos daños, de la afectación que pueda tener también el trasvase en toda esta situación. Bueno, tuviste una reunión el pasado miércoles en Jerez, ¿no? Coméntanos, ¿cómo fue ese encuentro? Sí, ya lo comentamos. Bueno, hay un informe que se está realizando por una empresa linaria, donde en un principio colaboraba también la Politécnica de Madrid. Esta empresa también, aparte del ingeniero, del gerente, pues seguramente la colaboración de varios trabajadores más puntualmente. Y este informe fue un compromiso del anterior delegado en febrero, cuando vino aquí a Ubrique y vimos que la situación y unas obras provisionales que se habían realizado, pues había motivado el descontento a todos los vecinos, porque aquello lo considerábamos una chapuza y el tiempo nos ha dado la razón, que no eran las adecuadas para hablar correctamente. Entonces él se comprometió pues a hacer un informe externo, contratar a una empresa que ya le trabaja a ella y que hiciera un informe. Ha tardado, bueno, el compromiso era que se terminara en octubre, noviembre. No ha sido posible o no ha dado tiempo. Y los otros días, bueno, hace un mes, se nos puso la empresa con nosotros, que es una información que del que dispone la asociación, si se la podemos dar, quedamos en que sí, pero que sería bueno conocer este borrador o un avance de lo que él ya tiene hecho, esta empresa. Esto no hubo problema y en 10 días pues se nos convocó y estuvieron responsables del Departamento de Dominio Público Hidráulico, tanto a nivel técnico como de responsable de jefe o de responsable, y también Luis Linares como ingeniero de la empresa Linaria. Allí a través de un cañón se nos trasladó información, fue la hora 3 horas, por parte de los vecinos acudimos 4 personas, y bueno, de primera mano pues pudimos conocer ese borrador avance de tanto de la situación de Río Ubrique, de una valoración, también un diagnóstico que te hacen y también unas propuestas de actuaciones que, bueno, que como son áreas diferentes, pues nosotros en un principio vimos que sobre la información carecían de algunas. Si bien los daños eran los que decían, pero faltaban mucho, y también sobre el origen o la causa también discrepábamos en algunos, se tomó nota. También sobre las soluciones que tenían proponer o las que ellos querían convenientes, discrepábamos bastante. Esto plantea duda cuando personas que no somos técnicos, vecinos que están en un río y que tendrán conocimiento bastante de su trabajo y también de la zona o de la propiedad, te encuentran con que unos ingenieros están haciendo unas apreciaciones que a ti te cuesta trabajo creer de que esto sea serio o las soluciones que se le da, porque lo que nosotros creemos ahora mismo es que a nivel de estos ingenieros de dominio público hidráulico, es decir, de los que tratan de la conservación o del río o de la protección del río, ellos tienen un concepto de un río virgen, de un río que lo mejor sería que no tuviera ningún tipo de actuación por parte del hombre ni de ningún ayuntamiento y que, bueno, pues que sería muy idílico, pero la realidad de lo que pensamos nosotros es que la sostenibilidad, y si los ríos están ahora es porque ha habido siempre una actividad por parte de los vecinos, de los propietarios, adecuada al entorno, de los vecinos en general, es decir, que si había una azud, su mantenimiento era adecuado, si se había un molino es porque el molino era necesario, y además a la distancia prudencial del río para que cualquier avenida no hiciera daño, y si era la de esta de retorno de 500 años, bueno, que nos coja confesado todo porque es una avenida de esas bestiales donde no se salva a nadie. Seguramente las vías pecuarias estaban limpias porque era necesario por ello ir, y entonces tú veías que ellos te daban soluciones, pero como si desconocieran o no reconocieran que es necesario, digamos, la participación de los vecinos, los aprovechamientos tradicionales, la recuperación de las huertas, el tratamiento de la arboleda al lado del río, y entonces nos dimos cuenta de que sí han llegado a un informe técnico de cuál es la situación del río, de un diagnóstico para hacerlo, pero en un estado más que idílico, digamos, en algo que decían una propuesta que lo mejor para que no hubiera nunca inundación era coger y ensanchar el río casi 3 veces de lo que había. Bueno, si era así, pues tendríamos que ir quitando un margen izquierda y derecha con taludes y poner vegetación. Bueno, es que eso es imposible porque por la orografía, en los desniveles, pues no. En las vías pecuarias parece ser que no es un problema que existan, porque por el paso de ganado, pues parece ser que hacen daño. Bueno, es que el ganado ha pasado a la vía, las vías pecuarias han sido necesarias. Entonces tú te quedas un poco sorprendido a este nivel. Lo importante, que con esto no es pesimista, es que se reconoce que luego, a la hora de que nosotros sacamos, que la de sostenibilidad, ese desarrollo sostenible, es necesario, que es compatible, que tiene que ser compatible lo que es la conservación del río, evitar los daños del río medioambientalmente, y las explotaciones que haya al lado del río, tanto agrícola como ganadera, recuperación de huertas, los molinos que se encuentran en él. Bueno, pues se llegó a un acuerdo casi de que este informe diagnostica cuál es la situación y que ahora hay otra dirección general, que la Dirección General de Infraestructura, que es aquella que diseña los puentes sobre los ríos, la que hace las presas, la que hacen los diques de gaviones, la que entre las dos y la asociación pues llegaron a un acuerdo, y en ello estamos trabajando ahora mismo, pues para esa sostenibilidad del entorno del río, esa explotación del trasvase y medioambientalmente, digamos, lo que es la recuperación del río con fines culturales y medioambientales por la población de Ubrique sea posible. Nos comprometimos en un tiempo razonable a entregar cierta información y este criterio que estamos dando, y estamos trabajando ya en ello, pero que en un principio sí estamos reconfortados, porque todo lo que denunciábamos nosotros y que en los informes entregados ellos reconocen que existen, de que ha habido cosas, luego recordar, impactos inmensos que ellos no comprenden cómo están hechos, que es la cantidad de relleno que se ha hecho en el río, sobre todo de escombros, que habrá que recuperar. Hay algo que sí me gustaría también precisar, porque allí lo dije y nosotros lo vamos a recoger así. Se le ha mandado una carta a la alcaldesa para tratar el tema. En una propuesta nosotros inicial para este informe, nosotros nos vamos a preocupar, o nos vamos a preocupar, vamos a hacer que esa propuesta de sostenibilidad esté entre la zona de desembocadura, aparte de los diques de gaviones, hasta el puente de Realejo, porque se entiende que ahí es la zona donde hay más daño por proximidad al embalse, y también porque los caminos públicos que hay allí tendremos que recuperar, no queda otro remedio, una propuesta muy localizada. Y luego también desde el puente del Matadero hasta el embalse de los Hurones. Hay una zona, dos zonas, que la separamos en dos, que es desde el puente del Realejo al puente de los Cuatro Ojos y del puente de los Cuatro Ojos al puente del Matadero, que entendemos que el ayuntamiento tendrá mucho que decir, también otras delegaciones de la Junta de Andalucía, porque por esta zona, y así lo expusimos allí y nos sorprendió que no viniera nada recogido, está la zona nueva de expansión de Ubrique, está lo que es la variante, hay una serie de factores que son ajenos al río, que desde la misma Consejería de Medio Ambiente tiene que aceptar, cosa que no venía recogida, te lleva las manos a la cabeza en el sentido de que si hay un pego que se tiene que desarrollar, un informe que en un principio rechaza propuesta del ayuntamiento o no contempla propuesta del ayuntamiento y ellos pasan olímpicamente en recogerlo, la problemática es que es necesario, digamos, que se recoja. Por lo tanto, vamos a ser colaboradores y vamos a, digamos, a exponer propuestas para este entorno, pero nosotros nos vamos a centrar a aquellas que nos parece que son las más afectadas, las que hay más escolleras, las que en un principio presentan una mayor problemática, digamos, medioambiental y de afección a lo que son las propiedades de los vecinos y a las vías pecuarias, y la otra que en un principio es más de desarrollo urbanístico y de interés, digamos, municipal por la población o la localidad de Ubrique, bueno, que se tenga en cuenta. Esa es la línea ahora mismo que nos estamos marcando de trabajo. Pues la verdad es que nos quedamos sin tiempo, Pepe. Es un tema que de todas formas iremos abordando en la evolución que se vaya produciendo. No sé si hay algo más que apuntar. Sí, en 15 días tendremos ese avance para conocimiento, lo trataremos en la directiva. Esto lo tratamos en la directiva porque lo que no queremos, también, y gracias, se me olvidaba, ya hay un escrito dirigido a la Secretaria General de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que era la antigua Directora General de Infraestructura, para tener en Sevilla una reunión entre las dos direcciones generales, y por eso, entre la información que ya habíamos presentado, que la llevaremos en CD y en papel, lo que nosotros hemos captado en esta reunión, que por cierto no nos querían dar, pero yo ya de entrada lo he pedido por escrito, porque evidentemente no trabajo tan bien o no trabajamos tan bien sobre lo que recuerdo haber visto que sobre si alguien te da el documento. Y lo que nosotros vamos a hacer para justificar que el tema del río Ubrique no es solamente un tema de dominio público hidráulico, es decir, de conservación del entorno, sino también de explotación y de infraestructura necesaria en algo que ellos dicen que es un canal de explotación del trasvase Guadiaro, donde hay una serie de diques allí arriba que hay que hacer un mantenimiento y entendemos lo que hemos mantenido, que dentro de esta pertenencia a la Comisión de Explotación del Trasvase y que hay un canal del Trasvase, hay una cantidad todos los años que venga aquí. Y eso, quien tiene el dinero, en este caso es la Dirección General de Infraestructura, que es la que invierte en las presas y el mantenimiento de estas. Pues decimos, una cuestión que seguiremos. En cualquier caso, nos quedamos con lo que decíamos al principio. Recuerden que el trasvase Guadiaro-Majaceite sigue abierto en estos instantes. Imaginamos que, bueno, ya la lluvia va... las previsiones son de que ya no van a volver en estos días, hasta al menos hasta mediados o finales de semana. Y, por tanto, seguramente se corte el trasvase, imaginamos, ¿no? En las próximas horas puede que... Sí, ya me han dicho que ha bajado el nivel. Me falta confirmar, comprobar. Si es el trasvase, el caudal de agua que se está trasvasando de Guadiaro-Majaceite que ha bajado porque tenga menos agua, menos nivel, pero esto lo veré cuando llegue a casa o esta tarde cuando entre, y o bien ya que las correntías que tenemos aquí, sobre todo de la zona de la Garganta Barrida, han disminuido porque no tiene un nacimiento y entonces son más estacionales o son más puntuales que las del resto del municipio de Ubrique, pero... que con toda seguridad bajará y veremos los daños que se han dado y nos servirá muy mucho para que una cosa tan puntual como esta, el daño que ya ha provocado, las molestias que ha ocasionado y que la urgencia que después de 5 años de no funcionamiento empecemos a estar otra vez con el problema y sin ninguna solución tomada. Los vecinos, insisto, vamos en esa parte y si no llegaremos a la Fiscalía o a la Unión Europea porque entendemos que esto no se puede permitir ni a nivel de vecinos afectados ni a nivel municipal porque evidentemente es un daño al conjunto del municipio de Ubrique. Desde el viernes se ha abierto el trasvase Guadiaro-Majaceite desde las 2 del mediodía. Vamos a quedar aquí. Pepe Arroyo, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Radio Ubrique, tu radio. Lo mejor del carnaval en Radio Ubrique. Cada mañana toda la información del carnaval de